Gran. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia. Bueno, contentísimos nosotros porque ya están casi todos los preparativos, ¿no?, para recibir el Festival Chayero San Agasteño. Efectivamente, estamos transitando los días previos, full con organización, un nuevo año, un nuevo festival, que para San Agasta tiene mucho significado, ¿no? Porque además de ser una cuestión tradicional, histórica casi ya, bueno, lleva mucha gente que nos visita, viene, tenemos, este año tenemos mucho pedido de ambientes de gente de otras provincias, bueno, que eso hace, no se pensa que el festival va a crecer un año a año. Don Alberto Flores, ¿algo distinto va a tener este año el festival? Bueno, en realidad pocas cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre tratamos de ir manteniendo lo que ha sido siempre, algunas costumbres que no las queremos cambiar, vamos mejorando algunos aspectos en el predio y vamos tratando de ir afianzando las tres noches, porque primero son dos noches más un baile que vamos a hacer el domingo, que nos hacemos nosotros, pero que ahora de una sola programación. Digamos, creo que van a ser las cosas importantes, con artistas de primer nivel, por supuesto. Claro que sí. Bueno, haciendo hincapié en lo que cada año ustedes toman este compromiso, ¿no? El tema de la ley seca y el estricto control de tránsito para la gente que se dirige hacia la villa. Bueno, todo lo que tiene que ver con el control de tránsito, todo lo que tiene que ver con el control adentro y fuera del predio, lo hacemos en forma conjunta con las otras instituciones que colaboran con la policía y todo lo demás, y más lo que nosotros tenemos, ya la Guardia Urbana, Defensa Civil, pero y también hacemos controles que están relacionados con el alcohol, o sea, el que toma no maneja, controles a la vuelta, porque en definitiva son de nuestro interés que solamente sea una fiesta, ¿no? Y que no pase nada, ¿sabes? Y aparte estas medidas que se han venido aplicando desde hace unos años ha arrojado unos resultados muy positivos, y es importante porque es una es un evento que convoca especialmente a la familia, no solamente a la juventud. Y bueno, lo lindo, digamos, para que la gente pueda acercarse, porque sabemos que es una fecha muy especial, 21, 22 y 23 de enero. Hace un ratito el director me confirmaba que por tercer año consecutivo Radio Nacional La Rioja va a estar transmitiendo todas las alternativas. Y bueno, seguro nos queda todavía una semana pendiente. Vamos a tener nuevamente una comunicación con ustedes, porque el tiempo es muy chiquito. Pero no me puedo despedir, Don Flores, justamente con una información que hoy, sin antes consultarle obviamente, sobre una información que hoy nos parecía bastante curioso, ¿no?, y que tiene que ver con esta prohibición sobre el uso del canal de San Agasta como balneario, un comunicado que ha enviado desde la Secretaría del Agua, justamente su titular, Germán Gracia. ¿Fue notificado usted sobre esto? Sí, en realidad una cuestión rara, digamos, para San Agasteño, ¿no? Pero, digamos, esto es una decisión de la gente de la Secretaría del Agua, que son los responsables del manejo del agua de riego, y por lo tanto de estos canales. Ellos han tomado la decisión de no permitir que la gente se bañe, que esté al lado del canal, pero, digamos, ellos lo venían peleando desde hace un tiempo. Una cosa que es una costumbre casi histórica, ¿no? Claro. Yo calculo que por eso va a haber reacciones de parte de la gente, ¿no? Yo creo que sí. Yo estuve el fin de semana pasado, me sorprendía ya ver las sillas, sombrillas, gente toda instalada ahí al costado del canal. Es peligroso, de claro. De todas formas, estamos hablando de 300 metros de canal. El canal ese cruza todo el pueblo. Donde nos estamos haciendo referencia solamente 300 metros, donde justamente está abierto, es libre, donde está acostumbrada ahí la gente, ¿no? Esto es una costumbre de toda la vida. No sé si se va a poder cambiar, ¿no? Yo creo pero sí, yo lo que creo es nuestra posición es una cuestión intermedia, decir, yo creo que antes de cambiar esto tendríamos que ver cómo hacemos un esfuerzo para que podamos controlar, que no tienen basura, para que no haya peligro, que digamos, esa es la posición un poco de nosotros. Uh-huh. La gente de Diego, la gente del agua, ellos tienen sus propias leyes, sus propias opiniones. Uh-huh. Lo que pasa es que, digamos, la situación es mucho más grave si nosotros empezamos a analizar qué pasa con el resto del canal. Claro. ¿Entiendes? Porque estamos hablando de un pedacito. El resto del canal está cerrado, pasa por propiedades privadas, y nosotros no sabemos qué pasa dentro, ¿no? Es una, uh-huh, una cuestión que ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, a mí me parece que es una decisión casi impopular, que seguramente vamos a esperar la reacción de la gente, ¿no? Claro. Cuando alguien vaya y le diga, no te puedes sentar acá, no te puedes mojar los pies, ni te puedes, uh-huh, bañar acá. Ahora, la gente de San Agasta no se ha quejado por esta actitud que hemos tomado todos prácticamente, de mojarnos los piecitos a los chicos a bañarse ahí. Lo que pasa es que la gente de San Agasta no es la que va al canal. Uh-huh. ¿Entiendes? La gente que va al canal son los capitalinos, claro, que dan las fiestas. Pero digo, ¿a la gente de San Agasta no les ha molestado estas actitudes? Que No, para nada. Estas son cosas de toda la vida, es una cuestión histórica. Desde que nosotros conocemos San Agasta, yo pues, particularmente siempre ocurrió. Uh-huh. Y estas son zonas que están alrededor del balneario municipal. Entonces, ¿cómo era antes? Si no hay lugar en el balneario, vamos al canal. Si yo tengo plata para la entrada del balneario, vamos al canal. Aparte es una por zona, es la manifestación. Zona alta, fresquita, digamos. ¿Cómo la sacamos a la gente de ahí? Es claro, medio de sombras, de sombras y demás. Uh-huh. Yo lo que creo que, en realidad, nosotros recibimos una notificación de parte de la Secretaría. Vamos a tratar de hablar en estos días, como para a ver si podemos mediar esta situación y de ver cómo entre todos podemos hacer responsables, nos hacemos responsables para que no pase nada. Claro. En realidad nosotros prácticamente no tenemos antecedentes de que hayan ocurrido cosas graves, uh-huh, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, en lo posible que nos interesa, que la gente la pueda pasar bien, estar acá y no molestar. Esta notificación, intendente, solo tiene que ver que desde la Secretaría del Agua no se hacen responsables de lo que pueda ocurrir allí. No es que exacto, se prohíba. No, ellos de alguna manera dicen que no se puede. Uh-huh. Que nosotros, nos notifiquen a nosotros de la decisión de ellos, de que no se bañe nadie, de que no haya nadie en el canal. Uh-huh. Pero el municipio tampoco tiene nada que ver. Digamos, podemos hacer alguna intervención desde la parte de responsable, como autoridad, como política, que lo tenemos que charlar, y lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de la semana, para que podamos hacer lo mejor posible con esto. Claro que sí. Don Alberto Flores, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, muchas gracias a ustedes, y hasta siempre. Que tenga un buen día. Allí estábamos con el intendente de San Agasta, bueno, Alberto Flores, bueno, contándonos un poquito de lo del Festival Chayero San Agasteño, un poquito porque teníamos muy poco tiempo, y bueno, también haciéndole la consulta justamente de esta notificación que se le había enviado a la Municipalidad de San Agasta, desde la Secretaría del Agua, prohibiéndole el uso del canal de San Agasta como balneario a la gente, ¿no? Como decíamos, una costumbre, ya que la gente, vamos a ver si la acepta, ¿no? El top indica la hora 12. Nos quedamos un poquito allí con de fondo. Escuchamos a Nicolás Carrión con Corazón de Febrero, que está cantando a San Agasta, mientras aguardamos el servicio informativo de Radio Nacional Buenos Aires. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 8. Gracias a Jorge Miranday. Estuvo sumándose justamente hoy con nosotros en la parte deportiva, Ezequiel Fuentes Sauma, Ezequiel Ríos Bonetos, como siempre, en la producción, notas periodísticas, Carlos Vega. Mi nombre es Marta Andrioni, mañana será a las 8, si Dios así lo quiere. Chao.